Sean todas y todos bienvenidos al programa de radio La Hora del Receso, producción del Centro de Ciencias, Tecnología y Educación Ambiental de la Unidad Educativa Bolivariana Genarina Duarte Contreras. Para comenzar con el cuarto programa de La Hora del Receso del año escolar 2011-2012, los dejo con una estudiante de quinto año. Ciencia en la naturaleza. Sorprenderse y asombrarse ante cosas comunes no es una característica de tontos. Los grandes inventores y descubridores han sido por lo general personas que se asombraban ante lo que los rodeaba. Hace ya más de 2000 años, un filósofo griego dijo que la admiración es la madre de la sabiduría, pues para aprender algo nuevo es necesario antes saber qué se ignora. Ante los hechos desconocidos, el hombre inteligente siente asombro primero y curiosidad después. Pero no hay que pensar que las cosas raras se encuentran en continentes lejanos, y en tierras exóticas, y en otros planetas. Lo curioso, lo absurdo, lo portentoso nos rodea por todas partes y justamente pasan inadvertidos cuando no son cercanos y familiares. Desde niños nos dicen que la Tierra es una esfera, lo que significa que si nosotros estamos con la cabeza arriba, los habitantes de la China estarán con la cabeza abajo. Es aquí un hecho asombroso y por esto la gente se detiene a pensar en él. Hay algo más extraño todavía, los chinos. Dicen que ellos están cabeza arriba y que nosotros estamos cabeza abajo. ¿Quién tiene razón? Y además, el que está cabeza abajo sea quien fuera, porque no cae a los abismos. Continuemos con música variada en tu programa, La Hora del Receso. Ojos, no sé qué tiene tu boca, que domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando, pero siento morir mil veces cuando no te estoy mirando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. ¿Qué influencia tienen tus labios? Que cuando me besan tiemblo, sin que me sienta esclavo y amo del universo. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, solo para adorarte. ¿Qué influencia tienen tus labios? Que cuando me besan tiemblo, hacen que me sienta esclavo y amo del universo. No soporto la terrible soledad. Yo no te pongo condición. Tú eres conmigo lo que quieras, bien o mal. Lléname de ser posible hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad.

copetona, tucu, tucu, tucu, tucu. La matrón por cachona, tucu, tucu, tucu, tucu. La gallina copetona, tucu, tucu, tucu, tucu. La matrón por cachona. Seguimos en la hora del receso. Se nos enseña que la Tierra gira alrededor del Sol. La distancia de este astro es de 150 millones de kilómetros. Nuestro planeta describe aproximadamente una circunferencia de unos 900 millones de kilómetros de longitud. Un simple cálculo nos revela que para hacer ese recorrido en un año, la Tierra debe correr en su órbita a razón de 100.000 kilómetros por hora. Cuando en automóvil pasamos los 100 kilómetros por hora, no es raro que temamos por nuestras vidas. ¿Cómo es posible que viajando por los espacios a razón de 100.000 kilómetros por hora no suceda ningún catástrofe? Hay días serenos que no se mueve una sola hoja, ni se nota la más ligera brisa. ¿Cómo es posible que en ese mismo instante la Tierra viaja a velocidad tan enorme? He aquí nuevos enigmas que se refieren a hechos familiares. Es muy fácil decir que vivimos en un planeta esférico y que ese planeta da vueltas alrededor del Sol. ¿Cómo asombrarnos ante hechos tan familiares? Hallar el misterio en todas partes, preguntar continuamente y sorprenderse ante el mundo que nos rodea. Esas son características sobresalientes de los más grandes genios que la humanidad ha conocido. Continuemos con música variada en tu programa, La Hora del Receso. Te solía silbar desde la calle a la ventana. Te escapabas bordeando el oscuro jardín. ¿Quién sabe cuántas lunas contemplamos pasar? Echados en la terraza, desde mi casa el cielo se sigue viendo casi igual. Yo era tu mala influencia, fuiste mi princesa. Siempre son frágiles las horas más perfectas. Quizás me invada la nostalgia por un encuentro imposible. De las memorias solo atesoramos lo sublime. Ahora todo el mundo me pregunta por ti, y yo no quiero explicarles. No tengo ánimos de parecer amable. ¿Quién sabe cuántas lunas contemplamos pasar? Echados en la terraza, desde mi casa el cielo se sigue viendo casi igual. Yo era tu mala influencia, fuiste mi princesa. Siempre son frágiles las horas más perfectas. Oh, quizás me invada la nostalgia por un encuentro imposible. De las memorias solo atesoramos lo sublime. Pasado el tiempo, esto es lo que siento. De lo que te digo, Dios es mi testigo. Que con cada noche, que cada mañana, de todos los minutos, que todas las semanas, no dejo de pensar en lo que dijiste. No dejo de aferrarme a lo que me diste. No cambia lo que siento, la distancia es como el viento. No es vivir en el pasado, quererte a mi lado. Es tan solo tratar de ser sincero conmigo mismo. Es tan solo tratar de llenar este vacío que me carcome las entrañas y no me deja vivir si no estás junto a mí. J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

no más pelea. Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que la hacía ella. Ea, ea, ea, como tu mente maquinea. Cuando en la mía estoy, mujer, no quiero más pelea. No más pelea. Tú te sentías bien segura, bien segura. Se te olvidó que nadie manda en su corazón. Ahora me pide amor y no tengo. En el tiempo que me pediste, se me chocolate, ni carta ni flores, confiaste al sol. Yo no lo maté, mucho tiempo gasté, no lo utilizaste. Solo me quería con un cuate, dime lo que tú te crees. Si tengo otra gata, eso no es de tu interés. Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que le hacía ella. Ea, ea, ea, como tu mente maquinea. Cuando en la mía estoy, mujer, no quiero más pelea. No más pelea. Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que le hacía ella. Que con otro estoy haciendo lo que le hacía ella. Ea, ea, ea, como tu mente maquinea. Cuando en la mía estoy, mujer, no quiero más pelea. No más pelea. Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que le hacía ella. Ea, ea, ea, Gina, como tu mente ya le hemos demostrado bastante. Seguimos en la hora del receso. Desde pequeño nos acostumbramos a recibir con naturalidad la claridad del día y la oscuridad de la noche. Nos criamos en habitaciones donde con una simple llave encendemos la lámpara y tenemos a nuestra disposición tanta o más luz que en pleno día. Y no nos preocupa este milagro. Y sin embargo, qué extraña y misteriosa es la luz. Si golpeamos una campana, el aire cercano vibra y esa vibración se propaga en forma de ondas y llega a nuestros oídos. Pero por lo menos en este caso hay algo que vibra y que conduce la perturbación. Pensemos, ¿qué ocurre con la luz del sol? Para llegar a la Tierra debe atravesar 150 millones de kilómetros, espacio donde no hay nada, ni siquiera aire. ¿Cómo puede ser esto? Se dice que la luz, como el sonido, también es un fenómeno ondulatorio. Pero entonces podemos preguntar, ¿qué es lo que ondula? La nada. Y luego nos enteramos de que la luz se propaga con una velocidad de 300.000 km por segundo y que solo tarda 8 minutos para llegar desde el sol a la Tierra. Este es otro hecho que debe maravillarnos. Estos interrogantes son algunos de los que hacen apasionante el estudio de la óptica o ciencia de la luz. Nazaret Sabina Urdán, estudiante de quinto año de bachillerato. Continuemos con música variada en tu programa, La Hora del Receso.

con las nubes nadie ve. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan. Quien les habla, Alejandro Butrago, enlace PAE de la Unidad Educativa Bolivariana en Harina Duarte Contreras. La finalidad de esta sección del programa es explicar el funcionamiento del PAE en dicha institución. Comienzo diciendo lo que es el PAE. Programa de Alimentación Escolar. Es un proyecto pedagógico que permite desarrollar en la y los estudiantes una cultura alimentaria mediante la aplicación de estrategias educativas

como el nuestro cada vez hay menos. En los muros casi nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. Las sábanas mojadas hablan las canciones. Seguimos en la hora del receso. El objetivo del PAE, desarrollar una adecuada cultura alimentaria en niños, niñas y adolescentes mediante la aplicación de estrategias educativas y suministro de una alimentación balanceada. Visión del PAE, la escuela como espacio para la orientación de la prevención nutricional, protección y defensa de la salud integral. Misión del PAE, fortalecer la alimentación como parte de la formación integral del ser humano a través de la aplicación de estrategias educativas para mejorar el rendimiento estudiantil. Informe funcionamiento del programa Alimentación PAE año 2012. Comienzo con las debilidades. Los productos no son despachados de acuerdo a las notas de entrega del PAE. El horario laborable del mercado no concuerda con el horario del docente de PAE. Falta de algunos alimentos para las tres ingestas. Es de recalcar que para el desayuno no llegan los alimentos que cubre este menú, tales como queso, jamón, cereales, entre otros. Asimismo, las frutas no son surtidas. Los productos llegan tarde al mercado, por lo cual no son despachados a tiempo y retardan la facturación de los mismos. Poca colaboración de los consejos comunales en la búsqueda de los alimentos, a pesar de solicitar su colaboración. La falta de servicio de agua en la institución y en su defecto en la comunidad y las fallas eléctricas que a menudo se presentan. Bueno, lo más importante es señalar las fortalezas del programa de alimentación escolar. Tenemos primero, activación del programa de alimentación escolar. Segundo, colaboración de los padres y representantes para el funcionamiento del programa. Tercero, cumplimiento del horario de las madres colaboradoras. Cuatro, excelente equipo de trabajo en la institución para la planificación del plan de contingencia de los menús. Cinco, rendición oportuna ante el PAE. Seis, asesoramiento oportuno del personal de la coordinación del PAE. Y siete, receptividad del coordinador regional del PAE ante las diferentes situaciones presentadas. Cabe destacar que también tenemos sugerencias para el programa de alimentación escolar. Los organismos encargados deben buscar solución al problema presentado en Mercal. Segundo, Mercal debe trasladar los productos hasta un sitio cercano a la escuela donde se pueda de manera más fácil llevar los mismos a la institución. Tres, los menús deben ser elaborados por las nutricionistas de acuerdo a los alimentos que despacha Mercal. Cuatro, aumento del sueldo a las madres colaboradoras. 5. Incluir a las madres colaboradoras a la nómina del Ministerio de Educación o a la misión Saber y Trabajo. Para terminar con el programa de radio La Hora del Receso, primero deseo agradecerles a todos los que nos escucharon. Segundo, a los colaboradores. Tercero, les recuerdo un pensamiento de Simón Bolívar. Las naciones marchan hacia el término de su grandeza con el mismo paso con que camina la educación. Y finalmente los invito a escuchar nuevamente el programa de radio, dejándolos con un par de canciones para culminar. Les habló el profesor Joan Fernando Chipilla Lou. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. We'll be right back.